la cintura y se apresta para el trabajo. Se complace en la prosperidad de sus negocios. Y no se apaga su lámpara en la noche. Con una mano sostiene el huso y con la otra tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Si nieva, no tiene que preocuparse de su familia, pues todos están bien abrigados. Las colchas las cose ella misma. Se viste de púrpura y lino fino. Su esposo es respetado en la comunidad. Ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. Confecciona ropa de lino y la vende. Provee cinturones a los comerciantes. Se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. Cuando habla, lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. Está atenta a la marcha de su hogar y el pan que come no es fruto del ocio. Sus hijos se levantan y la felicitan y también su esposo la alaba. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Sean reconocidos sus logros y públicamente alabadas sus obras. ¡Qué tremendo poema, hermano! Y usted va a decir, ¡ay, bendito! Pero yo llegar a hacer eso. Bueno, vamos a tener una pequeña oración y vamos a meditar por lo menos en la primera parte de este pasaje. Señor, te damos gracias por tu palabra. Si buscamos modelos, no hay que buscarlo en el cine, ni en la política, ni en las artes. Ahí está en tu palabra. Un modelo que es difícil que lo alcancemos, pero al menos debe ser la meta de cada uno de nosotros los que somos mujeres en este día. Señor, te pedimos que tu palabra penetre al corazón de hombres y mujeres en esta mañana. Les edifique, les amoneste, les enseñe, les ponga el anhelo en el corazón de reconocer los que son varones a las mujeres, los talentos, las habilidades, las cosas hermosas que Dios le ha dado y los que somos mujeres a desear cada día crecer, que el Espíritu de Dios haga en nosotros cosas más maravillosas y cada día marquemos positivamente la vida de muchos que se cruzan en nuestro camino. En el nombre de Jesús. Amén. Pues las Biblias normales, Reina Valera, tienen un subtítulo en ese pasaje y le llama La Mujer Virtuosa. Hoy en día usted ve muchos concursos de Miss Mundo, Miss Universo, Miss Teenager, Miss Señora, Miss esto, Miss lo otro, ¿verdad? Y pareciera que se está buscando modelos para que las mujeres imiten. Buscan actrices, buscan cantantes y cuántos otros modelos, pero a veces la reputación de esa gente no es muy buena. Lo que tienen es un nombre, pero es una reputación dudosa. A veces se conducen hasta en forma inmoral y hasta amoral. Toda mujer que hay aquí, toda señorita, toda niña que hay aquí que quiere un modelo de quién imitar, pues ahí está para marcar en sus Biblias la mujer, el cuadro, la foto, la descripción de la mujer de Proverbios 31. En el original griego esto es un acróstico. Desde el verso 10 en adelante, ya mismo le voy a decir todo lo que era esta mujer, pero por siglos la mujer ha sido menospreciada, muchas veces ridiculizada, a veces fue sometida a la esclavitud por los gobernantes, por los esposos, por los hombres en general. En algunas culturas el trato que le han dado a la mujer llega a ser no solo esclavizante, inhumano, hasta vil. En culturas como la musulmana, se le hace a la mujer esconder la belleza, por eso tienen un velo que tapa su cara. En algunas culturas africanas se le mutila su sexualidad. En el occidente vemos todos los días, como en nuestro país, cada 15 días, un marido, un exmarido, un amante, un novio mata a una mujer. Oye, y realmente es cada 15 días. Entonces se pone a ver y es una cosa terrible. Son muchas las mujeres que son abusadas físicamente, emocionalmente, sexualmente, y todas esas actitudes en la cultura de Occidente o de Oriente han llevado a que la mujer genere muchas veces unas emociones negativas, unas reacciones negativas que no solo le han perjudicado a ella físicamente y emocionalmente, sino que han afectado no solo al que los oprimió y les dañó, sino que muchas veces afectan adversamente a toda esa familia. Porque una mujer que ha sido abusada, que ha sido maltratada y que no se ha sanado, que Dios no ha podido trabajar en ese interior, va a afectar y a maltratar a todos los miembros de su familia. Entonces, en este contexto trasfondo, estamos refiriéndonos a lo que se llama la liberación femenina radical, donde la mujer muchas veces ha querido, por el coraje que siente, por el maltrato que ha recibido, asumir el rol del varón. Y muchas mujeres, aún mujeres cristianas, sufren un deterioro en su autoestima, en el valor que se asignan a ellas mismas como mujeres, por causa del trato indebido que han recibido de su padre, de su hermano, de su marido. Y muchas han llegado a creer que tienen muy poco valor. Desde ya yo le digo a toda mujer que está aquí, sea mamá o no sea mamá, usted tiene un gran valor. Dios la ha hecho con un gran valor. Y no importa que muchos no la hayan reconocido, Dios le dice, usted es importante, usted es valiosa, usted es como una piedra preciosa. Gloria a Dios. En muchos hogares hay lo que se llama un matriarcado, que la mujer es la que manda y la que dirige. A la vez no respeta al marido como cabeza de su hogar. Muchas veces por el maltrato que sufrió, o muchas veces porque ese fue el modelo que vio en su propia casa. Pero en la Escritura encontramos un verdadero modelo de lo que debe ser la mujer. Quizás yo me voy a concentrar más, voy a ir por encima en todo lo que hace una mujer, pero me voy a concentrar en el rol de mamá por causa del día. Y como no vamos a, tal vez a terminar, continuaremos hablándole a la mujer más adelante. Los judíos en la antigüedad, en su trato con las mujeres, fueron un poquito más liberales que los musulmanes. Con todo y eso, formaban parte de esa sociedad eminentemente machista que se da todavía en muchos lugares, donde el concepto de la mujer era menos que el del hombre. Y estaba presente hasta en la oración que hacían los judíos. Los judíos varones, cuando oraban, decían: Dios, te doy gracia porque no me hiciste nacer gentil, ni pejo ni mujer. Y esos eran los que eran menos fuertes, óigame, los judíos. Y se atrevían a decir semejante disparate. Pero es bien importante que aquí, en esta iglesia, Faro de Luz, debe ser en todas las iglesias, pero a mí me corresponde enseñar la palabra aquí, que tanto los hombres como las mujeres cristianas que hay aquí revisen si en nosotros hay actitudes incorrectas, inadecuadas, de lo que debe ser el concepto y el trato que se le da a una mujer. Te quiero decir que Jesucristo reivindicó, levantó en alto la posición de la mujer. Entre otras cosas, fíjate que Él nace de una mujer. Él no se apareció así como en una nave extraterrestre. No, Él no nació allá de la nada. Él nació de una mujer. María, un modelo de mujer tremenda, se constituyó en su madre y Él la respetó, Él la reconoció, Él cuidó de ella cuando murió su padre legal, José. Y vemos actitudes donde Jesús estaba levantando en alto la figura de la mujer. Por ejemplo, Jesús tiene amistad con dos mujeres, Marta y María. Eran sus amigas. Él llegaba a esa casa con confianza. No tenía que mandar un correo y decir: Marta, María, ¿puedo parar en su casa a comer? ¿Puedo tener un descansito allá? ¿Puedo llegar con los discípulos? Eran amigas genuinas de Jesús. Y digo que Él lo reivindicó porque dentro del pueblo judío, mira, que un hombre hablara con una mujer, eso era una cosa como de otro mundo, era tratado mal. También Jesús perdonó a María Magdalena, una mujer que había tenido muchos maridos, y recibió con atención el servicio, la atención que ella le brindó cuando ella decidió lavarle los pies y secarlo con su cabello. Y decían aquello: mira, no sabe este que esa mujer es de una vida alegre, pero el Señor la había levantado. Fue aquella mujer sorprendida en el adulterio, dicen algunos escritores bíblicos, otros están en desacuerdo, pero hoy la vamos a ver como aquella mujer que fue tomada en adulterio. La ley era tan fuerte para el hombre como la mujer. Si la sorprendieron en el adulterio, sabían con quién estaba, pero al hombre lo dejaron ir, no lo mencionaron. Eso es parte de la ley del embudo, ancha para el hombre y estrecha para la mujer. Eso es en el mundo, pero en el Señor a los dos se le reclama fidelidad. La Biblia es clara con eso. No podemos decir que el hombre tiene más beneficios que la mujer. No, Dios ha establecido el mismo valor para ellos y permitió que derramara aquel perfume de alabastro, que ella secara sus pies con su cabello. En la Biblia vemos que Loida y Eunice, la mamá y la abuela, fueron eficaces maestras de su hijo, hijo de una y nieto de otra, Timoteo. Y el Señor pues también reconoce eso en la palabra. Encontramos a Priscila, la esposa de Aquila, aparece al frente de varias iglesias y en un momento hasta sienta a Apolo, que era un tremendo predicador, y también le llama la atención. Así la Biblia en el Nuevo Testamento levanta la imagen de la mujer. Las hijas de Felipe eran profetisas. Hasta ese tiempo eran más que los varones los que profetizaban. Pero encontramos a las hijas de Felipe que eran profetisas. En Marcos 15, 47 vemos que las mujeres fueron las últimas en la cruz. Los discípulos a saber dónde estaban exceptuando a Juan. Patitas, ¿para qué te quiero? Se desaparecieron, me llevan preso. Pero ahí estaban las mujeres fieles delante de la cruz. Las mujeres fueron las primeras en la tumba. No fue Pedro, ni Juan, ni Jacobo. Las mujeres, las primeras que vieron a Jesús resucitado. Allí estaban las mujeres, gloria a Dios. Fueron las primeras en proclamar la resurrección. ¿Y qué usted me dice de aquella samaritana que Jesús la vio en el pozo al mediodía? Se convirtió la primera persona y fue mujer a la que Jesús le reconoció que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Se convirtió en misionera. Muchos creyeron en aquella ciudad. Qué tremendo, hermano. La mujer, eso lo hizo Jesucristo. Cuando los discípulos se fueron y se escondieron, las mujeres prevalecieron allí. Ah, pero el Antiguo Testamento está lleno de mujeres tremendas. Ahí tenemos a Sara. Dejó su tierra para acompañar a Abraham. Y en los momentos más difíciles permaneció junto a él. Si es otra, dice que a los 60 años yo voy a dejar mi casita con todas mis cosas porque se te ha metido a ti que Dios te ha llamado. No, yo no voy para allá. Por aquí están mis familiares, yo me quedo. Era una mujer que supo seguir a su esposo y que en los momentos difíciles ahí le dio el consejo. Y hace días, semanas atrás, yo le dije que cuando aquella mujer la molestaba y ella le dice, mira, haz el favor y saca a esta mujer de aquí. Le dio una orden a Abraham, el Señor, el rico y poderoso. Y Abraham se fue a pelear con Dios y Dios le dijo, sí, haz lo que dice tu mujer, Sara. Porque Dios también sabe abanderizarse con la mujer. Tenemos el caso de Abigail, salvó de la destrucción a su marido y debió dejar que David, mire, se llevara todo aquel canto. Pero aquel hombre era un bojacho. A veces encontramos mujeres, mira, bonitas, inteligentes, preparadas. Y el marido, un borracho que se apalastra por ahí, llega todo con esa peste encima. Pero esa mujer sabia no le dice, mira para allá, debería yo dejarte. No, sí, creo que esa mujer está ahí, lo atiende y todo. Y al otro día Abigail, no se lo dijo cuando estaba borracho, le dijo, mira, te he salvado porque tú no le diste comida a David, que te ha guardado todas tus ovejas y los siervos. No le quisiste mandar comida, yo le llevé, lo convencí de que no te mataran o acabara con nuestra hacienda. Y el hombre se fue a morir del susto. Pero Dios le hizo justicia. A los pocos días se murió y quedó libre ella. Oiga, los maridos que se portan mal aquí, tengan cuidado de una mujer de oración. Cambie, no sea que Dios le haga justicia y usted se lo lleve antes de tiempo. Gloria a Dios. Pero era una mujer, mira, Abigail, prudente, inteligente, una mujer de visión tremenda. Y después ya vino a ser esposa de David. Dios la recompensó con una que la consideró diferente. Eso era como una pena que no me acordé de esta historia, pero más o menos en mis propias palabras, ese hombre que estaba todo el tiempo refunfuñando y peleando en la casa. Venían los nenes corriendo a sentarse en la rodilla. ¡Ay, quítense para allá que estoy cansado, no me molesten! Venía la esposa, déjame hablarte que el día, ¡ay, déjame que voy a leer el periódico! Y ¡ay, estoy harto ya del trabajo, todos los días lo mismo, todo el día peleando! Y tiene un sueño, ese sueño era tan real y en el sueño se le aparece un ángel y le dice, mira, arregla todas tus cosas que dentro de 2 semanas Dios te ha mandado a buscar. ¿Cómo así? No, no, no, no. Sí, sí, pues tú estás todo el tiempo que mejor quisieras morirte, que estás cansado ya de la casa, de tus hijos. No, no, ¿cómo va a ser? ¿Y mis hijos quién los va a cuidar? Ya el Señor tiene preparado a alguien que se va a encargar de cuidar a tu hija, que va a atender a tu esposa. Pero ¿cómo va a ser? No, dame una oportunidad, una oportunidad. Y de momento se despierta así con esa pesadilla, una oportunidad. Y la esposa, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Ay, yo te quiero mucho, de hoy en adelante voy a cambiar. Así que tenga oídos para oír, oiga. Estoy hablando a las mujeres, pero los hombres cogen su poquito. En la Biblia está Débora. Débora fue una jueza, la única mujer jueza, todos eran varones, en un país machista como era Israel, juez que supo llevar a la batalla al pueblo de Israel y lo volvió victoriosa. Fue la consejera de Barak. En una ocasión que alguien tocó algo aquí de Débora, yo mencioné que ella no inició un movimiento de liberación femenina. Y le dijo, cobarde este capitán del ejército, las mujeres a los caballos, que ya Dios nos ha entregado a este pueblo. No, no, no. Ella alentó a su marido. A su marido no. Ese no era el esposo. Ella era la jefa del gobierno. Él, el capitán de los ejércitos, lo alentó a que fuera adelante. Y él le dijo, no, no, si tú no vas conmigo, yo no voy. Y ella fue, lo guió, ¿verdad?, en la batalla y Dios le dio la victoria. En la Biblia está Ruth, que en los momentos más difíciles supo permanecer al lado de la suegra, porque no todas las suegras son malas. No, no, no, hay suegras buenas. Hay suegras que tienen buena relación con la yerna. Y hay yernas buenas, no todas las yernas están enfogonadas con la suegra. La razón de la que muchas suegras y yernas no se llevan es porque a veces las mamás que han consentido mucho al muchacho piensa que la muchacha no le va a saber tratar al muchacho igual que ella lo trataba. Y a veces pues hay esos problemas. Casi nunca hay problema entre el hombre, el suegro y el yerno. Pero a las suegras pueden ser unas segundas mamás y una primera si usted no tiene ninguna. Pues ella, Ruth, fue una yerna que permaneció ahí al lado de Noemí todo el tiempo, aunque murió su esposo, se fue de su casa. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y Dios la bendijo. Y viene siendo una de las antepasadas de Jesús. Y ahí está el caso de Esther, que salvó a todo su pueblo porque supo oír el consejo de su tío. Por cierto, la mujer tiene una capacidad de influenciar mayor que la del hombre. Se lo declaro aquí. Ni es buena ni es mala. Todo depende de quién gobierna su vida. Si su vida la gobierna Dios, la gobierna el Espíritu Santo, va a marcar positivamente la vida de aquellas personas a su alrededor. Si la domina el diablo, señores, pobrecito de usted, sea hijo, marido, porque le va a destruir la vida. Y para decirle así, es un tema separado, pero para no dejarlo en el aire, ahí usted tiene el caso de Eva. Escuchó la voz de la serpiente que le desmintió la palabra que Dios le había dado y tomó el fruto y se lo comió y fue donde estaba Adán, le pasó la mano por la cabeza, le dio un abrazo, le dijo te quiero mucho, le di algunos besos y le dijo este es el fruto que Dios dijo que no comiéramos, pero ya yo lo comí, sabe bueno, cómetelo. Y Adán debió haber dicho no, no, no, no, hiciste muy mal, yo no voy a comer de eso. Pero el hombre es muy débil ante la mujer salamera. Así que si usted piensa que usted va a ganar mucho con la pelea, con no, no, es al revés. Entonces le pasó la mano por la cabeza y Adán ni protestó, ni se acordó de lo que Dios dijo, se comió el fruto aquel. Y ahí entró el pecado por Adán, porque el pecado iba a entrar por Adán. Ella hubiese comido, se quedaba todo ahí. Entró por Adán. Tenemos el caso donde Esther fue una mujer de Dios, oró, ayunó y no podía entrar a ver al rey de los persas sin que fuera llamada. Pero ella oró y se preparó, se puso bien bonita, se puso, olvídate que cuando el rey la vio dijo hasta la mitad de mi reino te doy. ¿Qué tú quieres, Esther? Y no había sido llamada. No es rey, nada más te vengo a invitar por una comida porque el amor entra por la cocina, por una comida bien especial, quiero que tú vayas allá. Bueno, le invitó a esa comida, después una segunda comida. Todos ustedes saben la historia que logró cambiar las leyes de los medos y los persas. Así una mujer de Dios puede influenciar en un marido en forma diferente. Tenemos el caso de Loida, y Eunice, una abuelita y una mamá. El marido era impío, era inconverso, era griego, no creía ni en la luz eléctrica. Pero ellas supieron enseñar a su hijo en el camino de Dios y se convirtió en un pastor, Timoteo, del cual escribe la palabra del Señor. Ah, pero ahí tú tienes una Herodías, que era el diablo el que estaba dentro de ella. Y vivía y convivía, como decían por ahí, en fornicación, en adulterio, con Herodes, el rey. Y entonces le dijo a la hija, como tú bailas de una manera que vuelves loco allá a Herodes, él te va a decir lo que tú pidas. Yo te doy, tú le vas a pedir la cabeza de Juan el Bautista. Porque si la mujer es malvada, eso es lo que va a transmitir a sus hijos y va a transmitir al marido y va a transmitir a todo el mundo. Por eso, varones, tiene que saber a quién usted escoge. Escoge un hijo de Dios, una hija de Dios, escoge una malvada, una mujer extraña, una mujer que domina a Satanás allí. No, mire, la belleza, dice aquí, engañoso es el encanto y pasajera la belleza. Ay, pero tenía un cuerpo tremendo, pero te puede arrastrar al mismo infierno. Ay, pero hablaba tan bonito. Hay que buscar los valores, porque esos son los que hacen la diferencia. Alabado sea el Señor. Y otra mujer malvada era Jezabel la perversa. Así había una canción. Y Jezabel la perversa un día también murió. Los perros lamieron su sangre y en estiércol se convirtió. Mira, esa es la primera mujer que se maquilla los ojos. Se ponía, no dejaba pintura que no se ponía en los ojos. Y Acat era un hombre judío, temeroso de Dios. Se casó con una impía, Jezabel. Y le yermó la cabeza y lo obligó. Ay, ¿te gusta esa viña? Pero no me la quiere vender, olvídate de eso. Lo mandó matar al hombre y se quedó con la viña. Y así en la Biblia usted va a ver que las mujeres tienen una capacidad de influenciar tremenda. Ey, ¿qué me dice de Sansón? Sansón tenía el Espíritu de Dios, venía la fuerza sobre él. Llegó a ser juez, pero cogió y se enamoró de una impía, hija del diablo también, Dalila. Dime, ¿cómo tú me vas a engañar? Tú no me quieres a mí si no me dices eso. Ay, si no te divorcias, que no me quiere. Mire, ándela a freír el espájago. Allá en el trabajo había uno que siempre hablaba de la playa de pájaro, la playa de pájaro. Ni tengo más conversación con esa persona. ¿Y sabe qué? Que esta mujer, Jezabel, mandó matar a Acat, le compró la viña, así que convirtió en un asesino para complacer al marido. Y lo hizo que la nación de Israel viviera en una situación terrible. ¿Por causa de qué? De una mujer perversa. Así que Dios hizo a la mujer como ayuda idónea, no demonia para el hombre, idónea. Pero verdaderamente que hay una diferencia en una mujer de oración, una mujer que teme a Dios, una mujer que conoce la palabra, una mujer de valores y una mujer impía. Para aquellos que no se han casado, abran bien los oídos. Y las hermanitas que están aquí, digan cada día, Dios, que tú tomes dominio en mi vida. Pero Proverbios 31, vemos que el escritor sabía de todas las mujeres, como esas que le he mencionado, tremendas en la Biblia. Pero habla de una que sobrepasaba a todas. Esa del capítulo 31. Esa mujer que sobrepasa a todas ellas es la mujer virtuosa, que ofrece un modelo de mujer en este poema. Si observamos detenidamente, que es lo que vamos a hacer en los próximos minutos, las características típicas de esta mujer virtuosa nos hablan de los diferentes roles que ella realiza. Fue madre, fue maestra, era negociante, era tremenda ama de casa, era tremenda esposa. Y vamos a ir por encima de todos ellos y me voy a detener en lo de madre y maestra. Usted y yo no vamos a llegar a eso, pero debe ser nuestro modelo. Una mujer que vale más que las piedras preciosas, más que el diamante, mientras más kilo. Por eso la Biblia dice que el hallar una buena esposa es hallar el mayor tesoro. Pues mire, verso 11, por ejemplo. Déjame buscar aquí. Su esposo confía plenamente en ella. No le tiene que mandarle detectives detrás. No es una mujer que ha cogido la seca y la meca, como dicen por ahí. Tiene más horas de vuelo, no Pan American, porque ya eso no existe, que American Airlines. Y una mujer así puede levantarse y Dios hacerla nueva. Pero usted asegúrese que ya es nueva. Porque si no, ¿qué pasa? Su esposo, en una mujer ejemplar, confía plenamente en ella. No tiene que tomarle cuánto. Déjame ver si de verdad tú fuiste al trabajo. El millaje de tu casa al trabajo es tanto. Y dice tanto, ¿a dónde te fuiste después? No, no, pues eso está malo. Un hombre desconfiado de esa manera y una mujer que no, que el hombre no pueda confiar en él. Parte de las características de una mujer que vale más que las piedras preciosas es que es honrada, que es confiable. Dos, está comprometida con sus votos matrimoniales, es compañera. Verso 12, oye, mira, dice, ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. No es un cáncer, una carcoma, sino que es una ayuda idónea, es un complemento. Vamos a ir para adelante, te voy a ayudar, te voy a dar la mano. Verso 13, anda en busca de lana y lino y gustosa trabaja con sus manos. Es trabajadora y hacendosa, no es puerca y vaga, no, trabajadora y hacendosa. La casa no está completamente nítida porque hay muchachos y todo, pero no puede. Usted no va a tener un museo allá, pero más o menos todo anda en su lugar. Verso 13, anda en busca de lana y lino, o sea, es selectiva en lo que compra. Ay, yo me traje todo esto porque estaba en especial. Sí, pero si eso no sirve, han botado a los chavos. Es selectiva. Mira, ese traje me gusta, pero yo voy a ver a tal tienda que a lo mejor encuentro los mismos zapatos más baratos. Eso me pasó a mí el otro día. En Ciara había uno que me gustaba mucho, pero dije, ay, caramba, $60 por unos zapatos. Oye, y en Payle estaban los mismos por $13. Ahí usted tiene que mirarlo todo, ¿verdad? Verso 15. Se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tarea a sus criadas. Los muchachos gritando y llorando. Yo no sé cómo le hace Vanessa ahí, que son dos. El primer año de mamá ahí, ¿verdad? Pero cuida la salud de su familia. Las mamás que se levantan y dan comida a sus niños. Está pendiente que esté lo necesario allí en la casa. Es organizada porque fíjate que ella asigna tareas a sus criadas. Una mujer de negocio, una mujer, pero asigna tareas. Bueno, ahora usted no tiene criada, pero hay otra gente en la casa. Mira, esposo, yo espero que tú saques la basura. Mira, el hijo más grande, todavía tú puedes limpiar tu cuarto. Para no estar quejosa todo el día, asigna tareas. Está organizada. Vamos a organizarnos, porque aquí todo el mundo tiene que hacer su parte. Sabe administrar el dinero y ponerlo a producir. Ella invierte sabiamente. Calcula, eso el verso dice, calcula el valor de un campo y lo compra y con sus ganancias planta un viñedo. Es negociante. Mira, o sea que no solamente se dedicó a criar los niños, ella sabe tener su propio negocito. Una mujer luchadora, verso 17 de... Decidida, se ciñe la cintura y se apresta para el trabajo. No está durmiendo todo el día. No es que dormir no sea más bueno, pero hay quien se pasa todo el día durmiendo y después hablando por teléfono y viendo televisión. ¿Usted cree que la casa va a echar para adelante? No, no, no. Tiene que leer Proverbios 31. Verso 20. Tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Es compasiva, tiene buen corazón. No es como aquellos que tiene a alguien trabajando y no le da ni agua. No, no, no. Le da ahí su juguito, su frequito. Yo sé que hace mucha calor. Siempre tiene algo allí, unas galletitas, algo para darle al que llega. Verso 21. Las colchas las cose ella misma. Bueno, ahora usted no tiene que, porque suena en ese tiempo, ¿verdad? Pero hay mujeres que saben hacer de todo. Se preocupa de la ropa de su familia. El verso 22. Las colchas las cose ella misma y se viste de púrpura y lino fino. Tiene buen gusto porque la púrpura y el lino fino eran telas finas de ese tiempo. No anda traposa, ¿sabe? Aunque le cueste barato económico, pero busca que le caiga bien. No es una ropa que parece que era de triple X, ella es small. No, no, ella cuando compra, cualquiera cree que eso le costó porque tal buen gusto que tiene. Chacho, esto me costó $5, pero no es la ropa, es el modelo. Ya tiene buen gusto como arregla su casita, le pone una matita por aquí, una cortinita por allá, porque de manera que todo se vea bien. El verso 23, las colchas, el verso, su esposo es respetado en la comunidad, ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. El esposo es un hombre que se distingue en el pueblo, quiere decir que no es un vago, tampoco es un vicioso, es un hombre que está trabajando, ¿verdad? Verso 24, confecciona ropa de lino y la vende. Mira, la mujer tiene su negocito en la casa. Ella es costurera, ella es modista, ella es artesana porque hace también unos cinturones que vende a los comerciantes. Busca de dónde sacar los chavitos. Si usted no puede tener un trabajo afuera y las cosas están apretadas, usted busca algo para inventar allí, en la casa. Verso 25, se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. Tiene buena salud. Quiere decir que ella es una mujer segura, habla con fe, no está todo el tiempo proclamando lo negativo, que mañana sabe Dios de qué comeremos. No, una mujer de fe, es afronta segura el porvenir. No es vulgar, verso 25 y 26. Cuando habla lo hace con sabiduría, cuando instruye lo hace con amor. Oye, es una mujer que no habla cualquier cosa, no está insultando, no está peleando todo el día. No trata con palabras soeces a los que son parte de su hogar. Y cuando corrige, no es un regaño ahí que deja a la persona en otro mundo. Dice, lo hace con amor. Mira, mi amor, esto, este consejito, aquel otro. No es una peleona, una cantaletera. Digo, le estoy dando una de cal y una de arena, ¿verdad? Para balancear la cosa. Está pendiente de su casa. No pierde el tiempo en casa de balde. Y todos los que hay en su casa, pues reconocen que verdaderamente es una mujer que vale mucho. Proverbios capítulo 1, verso 8, dice: hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Está diciendo la mamá de Salomón a Salomón. Un poquito más adelante, en el capítulo 6, en el verso 20, dice: hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Y allá donde leímos cerca, capítulo 30, en el verso 17, dice: al que mira con desdén a su padre y rehúsa obedecer a su madre. Mira, mira qué fuerte era la ley, que los cuervos del valle le saquen los ojos y que se lo coman vivo los buitres. Mira, para aquellos que todo es mucha misericordia y compasión, dice que al que mira con desdén, menosprecia a su padre y rehúsa obedecer a su madre. ¿Usted sabe cuál era el castigo? Que los cuervos le sacaran los ojos y se lo comieran vivo los buitres. Eso está ahí en la Biblia. De hecho, si fuéramos a la ley, yo le trajera un listado de las cosas que dice la palabra. Dice que al hijo, que era ese hijo, anoche vi en las noticias, la verdad que si una persona es esquizofrénica, está loco, no funcionan las pastillas, métanlo preso. Yo no ando con tanta compasión, esperan que sucedan tanta tragedia. Uno de estos esquizofrénicos locos cogió y el padre gritaba: por favor, llamen la policía, me mata. Y parece que el hombre padecía del corazón, murió. Ahora el tipo está en la cárcel, ya la madre murió, otro hermano murió, y temen que si no encuentran causa lo devuelvan allí. Todo el vecindario está asustado, le da con palos a la gente, le ha tratado de agredir a otras personas. Una cosa terrible, de mirarle la cara se le ven los demonios. Después siguió a esa noticia una viejita, donde dice el hijo, un tipo musculoso, también otro esquizofrénico, que las medicinas no le funcionan. Ella dice: he pedido ayuda, él ha amenazado con matarme, todos los días me pega. Pues mira, a eso la ley de Jehová, no la del hombre, decía que lo saquen fuera y muera apedreado. Que nosotros todos un ay bendito, no digo que lo cojamos así, pero verdaderamente la pena no lleva a ningún sitio. Si una persona, el tratamiento no funciona, ni busca de Dios, pues mira, que le apliquen la ley y allá. Entonces hay que esperar que mate a dos o tres. Este es la clase de pueblo que estamos viviendo. Pero a los hijos que están aquí, porque hay hijos, una vez había en la iglesia, ya no está, por lo menos hasta donde conozco, una señora que todos sus hijos le dieron paliza. Y el marido, bien, gracias, no intervenía. Eso no puede ser permitido, no es bíblico. Usted tiene que poner el orden en su casa, debe haber respeto. Ni el marido tiene autoridad siendo cabeza del hogar, no es cabezón. Es cabeza para dirigir, no es para pegarle a la mujer. La Biblia dice, fue hecha de tu costado, no de la cabeza para estar sobre ti, ni de tus pies para que la pisotee, fue hecha de tu lado, cerca de tu corazón, para ser amada y cuidada por ti. La Biblia establece un orden bíblico a la mujer, pero dice al hombre que la proteja. Así que ciertamente la Biblia tiene muchos consejos para que se respete y se trate bien a los padres. Y en esos textos se refuerza el hecho de que la madre será una maestra y que el hijo sabio nunca menospreciará la enseñanza de la madre. Toda madre es llamada a cumplir fielmente el llamado de Dios. Hoy en día nuestra sociedad ha menospreciado el rol de madre. ¿Y tú qué eres? No, yo soy mamá y ama de casa. Pero no tienes que hablar con pena con eso. Eso es un rol bien importante. Y es más, es bien triste que muchas mamás que no necesitan trabajar fuera porque el marido gana lo necesario para todo. Pero primero es mi profesión que mis hijos. Y en el orden bíblico no sería así. Un privilegio para un hijo es que su mamá poderla tenerla, especialmente en los primeros años que son tan determinantes en la vida de un niño. Si usted, mamá, tiene la oportunidad, hoy en día pues la vida está tan cara que muy pocas lo tienen, pero si usted tiene la oportunidad, mire, dese ese tiempo de cuidar a esos niños en los primeros años. No hay duda de que es de admirar la mujer que sabe esperar por sus metas, sustituyéndolo por el tiempo de cuidar a sus niños y de mantener ese hogar unido. Así que no se trague la publicidad esa de que, pues, la mujer que se dedica a cuidar a sus niños, pues, es de poco valor. Tiene mucho valor. Naturalmente, hoy en día, pues, la misma situación y muchas mamás solas echando para adelante, muchos esposos que han perdido el trabajo, todo eso, pues, ciertamente obliga a muchas mamás a trabajar. Pero tu función de mamá no la puede sustituir nadie. También tengo que decir que la mamá, aparte de ser mamá, la mujer se puede realizar en otras actividades. No tiene que ser solo mamá. Las mamás que hay aquí, aun las que están solo en la casa, deben contextualizarse. Palabra de domingo para la que aprenda hoy. Eso es estar al día de lo que está pasando. Pero hay mamás que no saben hablar más que de biberones y de leche. No, usted lea, usted conozca para que usted pueda hablar. Pocos maridos, pocos hombres les gusta hablar de fórmulas de bebé. Levante la mano aquí de los varones que les gusta hablar. Y si usted no sabe más que de fórmulas de bebé, imagínese usted. Entonces el marido no tiene de qué hablar. Usted puede leer un libro, usted puede tener otros intereses que usted tenga de qué hablar con su esposo. En ese rol de mamá, muchas madres arruinan el futuro de sus hijos porque descargan con ellos sus frustraciones. A lo mejor usted viene de un hogar donde usted fue dañado, fue maltratado. Ahora usted está en su rol de mamá. Usted tiene que pedirle al Señor que sane su corazón. Porque si no, usted va a maltratar a sus hijos pensando que si yo sobreviví de esa manera, ellos también. Quizás usted no ha sido muy afortunada. El esposo que escogió tal vez no le merecía, no le ha tratado bien. Tal vez están separados emocionalmente o legalmente. Pero aún así, yo quiero decirle a las mujeres que han pasado por esa experiencia aquí, no todos los hombres son malos. Usted no tiene que pensar, sí, todos los hombres son malos, si no lo hacen de entrada, lo hacen a la salida. No, porque de esa manera usted está dañando la mente de sus hijos, especialmente de sus hijas mujeres. Y el hecho de que usted no haya tenido esa suerte no quiere decir que va a llenar el corazón, especialmente de sus hijas, de todos los hombres son malos. Hay hombres tiernos que entienden el rol de esposo, de padre, y quizás le pueda tocar un buen hombre de esos a su hija, así que no le dañe la mente. El matrimonio es una institución que sigue funcionando. Los que no funcionan bien son los seres humanos, no es la institución. Ya el matrimonio no funciona, no, son los hombres y mujeres hoy en día que no se llenan de Dios, que no han entendido que Dios tiene principios para que funcione bien, que quieren seguir buscando argumentos mentales que le den justificación a sus malos actos. Así que la mejor forma de amar y respetar a su hijo o a su hija es que usted pueda amar a su padre o a la madre de su hijo o de su hija. En la medida que un hogar se mantiene unido, se constituye, un hogar que funciona bien es un buen ejemplo para que la estabilidad emocional de sus hijos sea lo mejor posible. Si ese hombre se ha ido de la casa, tampoco tiene usted, mamá, que estar deteriorando la imagen paterna. Es una grosería que por mucho tiempo en el corazón de muchos hombres no han puesto realmente el anhelo y el deseo de ser buen papá y buen esposo. Y hay muchos que fácilmente se van de la casa y están descalificados muchas veces para ese rol de papá y de esposo. Pero una buena mamá no le daña la imagen del padre. ¿Por qué? Porque la gente más significativa en la vida de un ser humano es papá y mamá. Y usted déjelo que ellos crecerán y verán la realidad. Usted siempre dígale, es su padre, respételo, o es su madre, respétela, ¿verdad? Porque eso le está haciendo un bien, van a crecer saludablemente. Así que si tu matrimonio anda mal o anduvo mal, Dios puede traer paz a tu corazón, Dios puede aún restaurar el matrimonio, puede que no lo restaure, pero no destruya la imagen del matrimonio en la mente de tus hijos. En cuanto al rol de maestro o de maestra, porque estamos hablando de la mujer, la Escritura enseña que las mujeres mayores deben enseñar a los más jóvenes. Tito capítulo 2, verso 4. Oye, hermanas mayores que están aquí. Ay, yo no sé qué yo puedo hacer en la iglesia. Pues mire, las hermanas mayores tienen un rol. Que enseñen a las mujeres más jóvenes. Y le dice, amar a sus hijos, amar a sus maridos. Así que mamá, tía, abuelita que está aquí, tú tienes un rol importante a las muchachitas más jóvenes, puedes enseñarle a cocinar, puedes enseñarle a cuidar ese bebé, puedes enseñarle cosas de la casa, puedes enseñarle cómo ser mejor esposa. Enséñele aspectos positivos. Aun si las mamás, las abuelitas, las tías que están aquí no le fue tan bien en el matrimonio, quizás la vida le puede sonreír mejor a aquellas que usted enseñe hoy en día a sus nietas, a sus sobrinas y a las otras hermanas más jóvenes dentro de la iglesia, que puedan contar con las mayores para un consejo, que no diga, ay, estas hermanas mayores están abojecidas, amargadas, el marido las dejó, no, usted diga, se lo perdió, yo valgo mucho, soy piedra preciosa, tengo mi fallo, pero piense de usted positiva y sea una hermanita que ayude a otra, que le enseñe a los demás. El papel de madre se complementa con el papel de maestra. Ahora, Proverbios, de los versos que leímos hace un rato, hay un proverbio en el capítulo 14, el verso 1, dice, la mujer sabia edifica su casa y la necia, la tonta, con sus propias manos, refiriéndose a sus actitudes, la destruye. Una mujer sabia procura cada día crecer en alguna área de su vida. No se conforma con lo que hasta aquí ella haya logrado. Puede avanzar y leer buenos libros. Hoy en día hay excelentes libros que te enseñan a ser buena administradora del hogar, que te enseñan a criar mejor a tus hijos, que te enseñan las responsabilidades de la casa, que te enseñan a organizar la casa, a manejar la cocina. Yo creo que hoy en día muchas mujeres, inclusive mujeres cristianas, pierden demasiado tiempo en el teléfono. Oye, hay que ver que hay cuánta gente que no suelta el celular. Y cuando no están en el teléfono, están allá en la televisión viendo cosas irrelevantes. Pues mire, hermano, no esté continuamente usted quejándose, que esté ahuyentando a la familia, que en lugar de la familia anhelar, pasar un buen rato en su casa. Usted está hastiada porque me han dejado todo el trabajo. Las hermanitas que están aquí, que son mamás, usted aprenda a enseñar a sus hijos tareas para que le ayuden, para que le den la mano. Asigne responsabilidades en el hogar, organícese, no pierda tiempo, haga lo que le toca. Y también usted le va a hacer un favor a su futuro yerno, ¿qué se dice? Nuero, ¿verdad? Nuera, yerno, nuera, yerno. Usted le va a hacer un favor a su yerno si usted le enseña a su hija a ser buena administradora de la casa. Ya la hija está pensando en novio, enséñele a ser buena administradora de la casa, enséñele a cocinar. No sea como esas madres resentidas que lo único que le dicen a las hijas, usted estudie y prepárese, que usted no va a ser una esclava cuando se case. Si no, ya está preparada, le da una pata y lo deja. Hay muchas mamás, un cristiana, que eso es lo que le han enseñado. En lugar de decirle, mira, yo quiero que tú seas una mujer temerosa de Dios, porque la mujer que teme a Jehová, esa será alabada, que pueda ser confiable. Yo te voy a enseñar lo que yo sé y mira, si tú puedes coger algunos cursitos para ser buena administradora del hogar, para prepararte en otras cosas, para preparar buenos menús, todas estas cosas, que sepa estas cosas y va a evitarle problemas cuando se case. Porque hoy en día, pregunte a un montón de muchachitas jóvenes que se casan, pretenden estar comiendo en la pizzería. Papa, una papa asada de lo más saludable, de lo más saludable que encuentran allí. El resto, ¿verdad? Un día más que otro, usted se cogió un día. Pero el montón de muchachos hoy en día no quieren asumir responsabilidades. Los hombres no quieren trabajar y las muchachas no quieren atender el hogar. Y son unas responsabilidades que no son primarias del sexo. Lo pueden saber cualquiera de los dos, pero la Biblia establece para que un hogar funcione bien. Hay unas más identificadas con la figura de mujer y otras con la de hombre, aunque cada uno se dé la mano en ella. Pero dentro de la iglesia del Señor tenemos que decirle que las mamás tienen una responsabilidad de enseñar a las más jóvenes que vayan más preparadas a los hogares, porque tenemos que crear hogares más saludables donde usted también le enseña a ella a ser una mujer también de oración. Y si tiene hijos varones, le enseña a respetar la figura de mujer. A veces mamá, desde pequeño, los bebés, ¿cuántas novias tiene? Se lo dice al nene. Mira que cuántas novias tiene, ya le está enseñando a ser que tenga dos o tres mujeres a la vez. No, señor, eso está mal. No se lo dice a la muchacha. Los muchachos son de la calle y las nenas son de la casa. Tampoco. Él no tampoco tiene que estar todo el día realengo. Sino que tenemos que aprender. Y eso está la enseñanza en la palabra. Así que un consejo. Todos, hombres y mujeres, a leer la palabra y a buscar las enseñanzas para ser mejores padres. Pero como hoy estamos recordando el Día de la Madre, la Biblia dice que los hijos y el marido respete a la mujer y la respete en su rol de madre y en su rol de maestra. Pero las mamás, cada día a crecer y a fortalecerse en el rol que Dios le ha dado. Los varones que están aquí no se han casado, atento a de quién se enamoran. Si es todo el día mera apariencia y no saben hacer nada, porque va a tener problemas. Sepa escoger quién va a ser la mamá de sus hijos. El verso 22 de ese último capítulo decía: las colchas las cose ella misma y se viste de púrpura y lino fino. Y esta señora de Proverbios 31 tenía una preocupación de andar bien arregladita. Oiga, y muchas mujeres que tienen baja autoestima, yo con estos muchachos siempre anda dada a la peste. Se le olvidó cambiarse la camisa de dormir con la cual durmió y se puso a limpiar la casa todo el día con la camisa de dormir. Y yo creo que eso no es un buen ejemplo para los hijos, ni tampoco está bregando con su autoestima. Cámbiese por otra ropita, ¿verdad? Usted, aunque tenga una casa que sea pobre, pero que sea limpia. Usted, aunque no tenga mucha ropa, pero que la tenga limpia. Usted está limpiando, terminó de limpiar, de arreglar, se bañó, se puso desodorante. ¿Eh? Se pasó un cepillo por el pelo, porque ser cristiano, vestirse con honestidad y con pudor, no es ser puerco. Entonces, después el esposo mira por allá y compara. Dice: la escoba que tengo en casa y aquella. Y está mal que él compare, pero es una realidad. Así que el rol de mamá no te debe hacer a ti una abandonada. ¿Eh? Porque esa señora de Proverbios 31 buscaba siempre, no era Miss Universo, no podía estar como Miss Universo, pero ella buscaba estar olorosa, ¿verdad? Y si está en la casa, pues el esposo va a llegar más tarde, le da tiempo de bañarse. Que cuando le pasó la mano por la cabeza no dijo, pero qué montón de grasa este, ¿verdad? Y después ya no sabe por qué no se acercó. Oye, hay un anuncio, viene a mi mente ahora, un anuncio de alguien que le va a dar ahí un beso y cae casi muerto del mal aliento. Pues se cepilla sus dientes, ¿eh? Va con regularidad al dentista y usa un enjuague bucal. ¿Por qué? Porque también cuando usted abrace, le dé amor a sus niños, ellos reciban el amor, pero lo reciban bien, porque no es un mal aliento lo que hay. Igual con su esposo, no tengo un texto para probárselo, pero la Biblia nos enseña que Dios es un Dios de orden. Y yo creo que a veces la gente se dedica tanto a su rol de mamá que se olvida que usted sigue siendo mujer. Y usted, cuando usted se ve limpiecita, olorosa y nomás bonita, usted se siente bien. Acéptese como usted es, si es chiquita, si es bajita, si es más prieta, más blanca. La autoestima suya es bien importante. Y sobre todo, vamos a cultivar nuestra área espiritual. Estar arreglada no contradice Primera de Pedro cuando habla del ornato de la mujer. Dice que no es cuestión de peinados ostentosos, de tener muchas joyas. No es asunto de buscar atención indebida, pero no es asunto de ser vulgares. Es asunto de tener buen gusto y que vistamos también con pudor y con modestia. La realidad es que a veces como cristiana se le olvida lo que es pudor y modestia. Mira, hermano, yo no sé usted, pero a veces yo veo mujeres en la calle que me da vergüenza cómo andan. Aquellos no son unos pantaloncitos, aquello es una ropa interior lo que tienen. Y hoy en día la moda de las vajigas por fuera. Yo le voy a decir una cosa. ¿Usted quiere tener la barriga por fuera? Téngala ya en su casa haciendo otras cosas o se fue allá de gira. Pero una cristiana no debería ir por ahí con la vajilla por fuera. Eso no es pudor y modestia. Es más, a veces lo que tienen es un bracielito. No, debe andar bien puestecita, bien andar ropa. Hoy en día viene la calor, fresca, bien puesta. Pero siempre que si usted se encontrara en el camino con Jesús, ay Dios mío, que no encuentre algo por ahí para ponerme, que no me vea Jesús. Piense a ver. Cuando usted compra la ropa, cuando yo compro la ropa, pienso, la puedo usar en muchos lugares, ¿eh? Que me sirva para muchas cosas. Hay ropa más deportiva, hay ropa más agradable, pero yo creo que a veces la mamá debe estar al día, pero tampoco tiene que ser una mamá, y aprovecho para decir esto. Usted llegó a cierta edad, pues ya no es una adolescente. Va a estar con una mini acá arriba de 60 años ahí con una cristiana. No. Vístase con buen gusto, bonita, esté bonita, arréglese, acondiciónese, huela bien. Si usted es una abuelita bien puestecita, que hay dos o tres abuelitas que siempre están, mire, no le digo que esté siempre así de como aquí Leonor, que está todas las semanas ya peinándose en el. No, allá de Nancy, pero que las personas se puedan acercar a usted. Lo más importante, más que el olor físico es importante, pero el olor espiritual. Que usted no sea una persona que cualquiera que se trata de acercar a usted, usted le sale con una repugnancia. Que usted le sale, quítate para allá, échate para allá, con una palabra vulgar. Sino que las personas se agraden de acercarse a usted. Sus hijos se agraden de acercarse a usted. Tiene que reprocharle algo, tiene que aconsejarle algo, que no todo sea una pelea. Muchos de nuestros hogares es una continua pelea. La Biblia dice que las mujeres mayores enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, amar a los que están a su alrededor. Una madre cariñosa, dulce, tierna, puede afectar a su familia de forma positiva. Y cuando usted ya no esté, porque usted no va a durar toda la vida, la van a recordar, ¿eh? Que quizá a lo mejor usted no hacía grandes comidas allá, pero era el amor, la ternura con las que nos trataba. Porque a través de la ternura, de la dulzura, va a lograr alcanzar más cosas de lo que usted podría usar, alcanzar usando técnicas machistas. Sí, porque hay muchas mujeres hoy en día que se han vuelto machistas. Y es a ver quién tiene más poder. Y casi quieren actuar como varones. Hermana, con una palabra dulce, con una palabra tierna, con una llamada a la reflexión, se puede lograr más que con estar con una cantaleta todo el tiempo, con agresividad todo el tiempo. Los hombres, los esposos no quieren a otra mamá. ¿Eh? Muchas veces las esposas se constituyen en una mamá cantaletera. Así que sea con sus hijos o con su esposo, no es que usted se convierta en una predicadora que todo el tiempo le da por la cabeza con un texto bíblico. De vez en cuando usted va a recordar la palabra, pero más que nada usted va a orar por esas personas. Yo voy a dejar aquí, porque estaría hablando de la mujer como mujer y después voy a hablar de los maridos. Quiero leerle algo que está en esta Biblia, que es versión internacional, que se llama Biblia Devocional para la Mujer. Y dice así, óigame bien, todas las mamás que están aquí. Si le toca lavar pañales, regocíjese. Llegar a ser como la mujer de Proverbios 31, qué hermoso, pero qué difícil. Nunca lo voy a lograr. Claro, si miro todas mis limitaciones, es verdad que nunca lo lograré. Pero si fijo mis ojos en mi papá, el Padre Celestial, que está empeñado siempre en ayudarme, claro que es posible. El trabajo de la mujer común y corriente, del ama de casa, es sin duda monótono, agotador y aburrido. Es la primera en levantarse y la última en acostarse. la que pareciera que tiene que aguantarlo todo, la que no descansa ni el domingo ni el día feriado, porque comida hay que hacer todos los días. Bueno, usted cómprese, venden unas cositas para la cocina y dice, los domingos está cejado. La que a veces no ha probado su plato de comida, ya frío por atender a otros, cuando la familia le está pidiendo el postre. Así que hoy me hago una pregunta. ¿Quién ha hecho de la mujer una lavandera? ¿Dios? ¿La sociedad? ¿O ella misma? Ansiosa por encontrar una respuesta, busqué en la enciclopedia del cielo, el manual de instrucciones divino, la Biblia. Proverbios 31:10 dice que la mujer es más preciosa que un diamante. Y sigo leyendo, el esposo confía en ella, es trabajadora, se esfuerza. Pero aquí hay algo que me llama la atención. Atiende bien sus negocios. Quiere decir que esta mujer también tenía tiempo para otras cosas que no eran precisamente limpiar, cocinar y lavar pañales. Veo que hasta tenía tiempo para hacer obras de beneficencia y que le gustaba estar bien presentable con vestidos de lino fino. Y cuando mis ojos llegan al versículo 30, allí comprendo por qué esta mujer lograba hacer tantas cosas y hacerlas todas bien. La mujer que teme a Jehová, esa es digna de alabanza. Las mamás que están aquí, mire, si usted quizás mira para atrás y dice, me faltaba conocimiento, mi ignorancia, hice cosas negativas, mire, llévelo al Señor y reciba el perdón en Cristo. Si usted diga, ya mis hijos crecieron, pero todavía puede aconsejar a muchos de ellos. No importa cuán grande sea, puede darle amor y afecto. Y si usted está criando, mire, póngase también en la agenda. Aunque sea una hora al día, aunque sea un par de horas a la semana, es tiempo para usted. Usted no siempre tiene que vivir para otros. Usted va a ser una mamá más feliz en la medida en que usted se organice y saque también tiempo para usted. Y a lo mejor, cada ciertos meses en el año, usted puede decir, mira, me cuida a los nenes este rato. Y usted se fue, aunque sea para sentarse a tomar un cafecito con comerse un... Usted se ha comido con calma, con mucha calma, sin que nadie lo moleste. Un café de estos capuchinos, de estos otros. Y un bizcochito allí con una cuchara, ¿no? Así, a la carrera, mirando al que va pasando por ahí al lado, ¿eh? Y tomándose un baño con calma. Y ese día usted se compró ahí un de esto de burbuja allá y se tomó un rato. Porque ese día los nenes no le están llamando, abriéndole la puerta. Sino que usted los dejó cuidando allá, bien cuidado. Pero se cogió un tiempo para usted. Porque mamá, usted sigue siendo mujer. Y usted va a organizarse de tal manera que les quede tiempo para su vida espiritual. No hace mucho yo decía aquí que aquella mujer, ahora no me acuerdo de la esposa de quién es, pero es de un gran predicador de la historia que tuvo 19 hijos y que los hijos le enseñó ella a los hijos que cuando ella tuviera el delantal puesto en la cara era que ella estaba hablando con Dios. Y los niños lo aprendieron desde pequeño y tuvo una vida devocional con Dios tremenda. Y a lo mejor usted no puede estar en muchos grupos de la iglesia, pues no esté porque usted tiene una primera misión, ser mamá, si Dios le dio ese privilegio. Si no le dio ese privilegio, usted puede adoptar otros niños. Para sí, y si no, usted puede ser una mamá, mire, de otras personas dentro de la iglesia, darle el consejo, apoyarlo. Una mamá espiritual condujo a otros a Cristo. Hay cuántos niños aún que vienen a la iglesia que no tienen calor y amor en su hogar. Usted puede practicar el abrazarlo, el darle amor. Todos pueden hacer mucho. Los varones que están aquí, los hijos que están aquí, pues es tiempo también de reconocer el valor tan grande que hay en la figura de la mamá. Es tan grande que la palabra enseña que el amor más parecido al amor de Dios es el amor de la mamá. No quiere decir eso que todas las mamás son excelentes. Las hay malísimas, regulares, mediocres. Las hay buenas, buenísimas y excelentes. Cada uno de los que está aquí, lo negativo que haya hecho, llévelo al Señor, reciba el perdón de Cristo. No deje que sus hijos ahora le pongan culpa sobre sus hombros. Ah, que tú me dejaste con abuelita y no estuviste. Pues estuvo mal. A lo mejor hubo una situación desesperante, difícil, pero diga, yo te amo, perdóname porque no sabía la importancia que era que tú estuvieras conmigo, pero en este tiempo cuenta conmigo, permíteme darte de ese cariño, no permita que ellos le manipulen, no permita que ellos le saquen en cara aquellas cosas, porque eso la va a hacer a usted amargada. Llévele toda culpa al Señor y dígale: Señor, capacítame para ser una mejor mamá, una mejor abuelita, una mejor mamá postiza de muchos otros, y si no tengo hijos literalmente, a tenerlos espiritualmente, en el nombre del Señor. Esposos que están aquí, dele reconocimiento que necesita su esposa, dele también un break de vez en cuando. Ahí estaban dando unos anuncios en estos días, un nene decía: papi, yo le quiero hacer un regalo a mami, será bueno un retrato. Me estaba curioso porque él decía: para que ponga un retratito mío y me vine todos los días. ¿O qué tú crees si le ayudo a doblar la ropa? Porque ella dice que necesita ayuda. O sea, finalmente el mensaje era: un buen regalo no tiene que costar mucho. A lo mejor decirle: mira, te ayudo a fregar, déjame hoy la trastera esa que yo la friego, es un gran regalo. No tiene que ser regalos de lavadoras y secadoras y neveras grandes. A veces en estos días la gente está buscando montones de cosas que cuestan, cuando lo que más necesita es un abrazo, es una sonrisa, es un trato cariñoso. Así es que si usted, Dios no le dio hijo, pues mire, mírelo por el lado positivo. No tuvo que pasar noches en vela ya en el hospital. No tiene que estar pensando esto, lo otro. De gracia y sea de bendición para los demás. Si Dios le dio el privilegio de tenerlo, dele gracia. Algunos le han dado bastante dolor de cabeza, como algunos de milagro. Pero dele gracia porque tiene momentos agradables que sí recordar, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y dígale: Señor, voy a dedicarme a orar más por ellos, para que tú los cambies, hablar más palabras tuyas sobre de ellos en el nombre de Jesús. Vamos a estar en pie y vamos a orar por cada mamá que hay aquí. Gloria al Señor. Alabado Dios. Si quizás hay alguna persona que no tuvo algo para comprar, pues mire, todavía está aquí, le quedan dos flores. Y a lo mejor alguien puede decir: mira, me das esa florecita para llevársela ya a mi mamá o mi esposa. Bueno, yo lo mencioné, pero es bien importante porque tengo dos mensajes diferentes, pero lo mismo. Las flores que le obsequiaron hoy a la mamá ha sido un regalo de los caballeros. Los caballeros aportaron para ese regalo. Mamá, dele un regalo a los caballeros. Déjeme decirle, antes siempre se tenían ahí comida, pero en la medida que va creciendo la iglesia, no es tan fácil organizar actividades de comelona. Yo personalmente no lo propicio, porque usted tendría que, hoy falta mucha gente, pero aquí hay un promedio de 300 personas los domingos, y usted tendría que hacer provisión para todo eso. Así que usted ore para que tengamos el salón, ¿verdad?, con su cocina institucional y demás, en un buen tiempo. Pero mientras, lo importante es que usted está aquí y que usted debe saber que Dios le ama. Así que mientras oramos, usted le va a decir: Señor, sana cualquier cosa en mi corazón. Que yo cada día sea una mujer donde las cualidades que tú has puesto en la mujer, Señor, puedan reflejarse la luz de Cristo a todo el que nos conoce. Que en el rol que Dios te permita vivir, de mamá, de abuela, de lo que sea, que tú puedas ser lo que Dios quiere que seas. Gloria al Señor. Quiero un anuncio final. Los que están para bautizarse, el bautismo va a ser el próximo sábado a las 8 de la mañana allí en el Maní, donde hicimos los últimos, en el Maní al lado de lo que llamaban el negocio de los siete mares. A las 8 de la mañana, tempranito. Así que estaremos recordándole a los que no están hoy. Así que tengan una feliz tarde. Vamos a orar para despedirnos y por lo menos cada hermano salude a los demás. Señor, te queremos dar gracias por cada mamá que ha estado aquí y por cada mujer, en potencia es una mamá, que se haya casado, lo haya tenido, que se haya casado y no haya podido tenerlo, que se haya muerto, que lo que sea. Pero Señor, más que nada somos mujeres y tú creaste la mujer con un propósito grande. Le diste unas capacidades que no las hay en el hombre. Señor, que las capacidades positivas de nosotros como mujer cada día seamos más femeninas, Señor. Donde las cosas bellas que pusiste en cada uno de nosotros salgan a relucir. Señor, que cada mamá que hay aquí en ese rol tú la ayudes. Que no permitas que las culpas del pasado por cosas que fracasaron le persiga. Cancela todo eso que ahora mismo lo estén poniendo delante de ti y sientan la paz espiritual que tú das. Las que tienen hijos, que puedan demostrarle más amor, ser más cariñosas, Señor, más dulces con ella, que tengan que exhortar, pero todo en el amor y por la palabra. Que los que han perdido hijos le des el consuelo. Que las que son abuelas, Señor, puedan guiar a las más jóvenes en el camino difícil de la maternidad. Que las que son madres en potencia puedan prepararse para el día que les toque ese rol. Y que cada varón que hay aquí reconozca en su mamá, en su hermana, en las mujeres que hay aquí, Señor, las bendiciones que Dios ha puesto en ella. El que ha perdido a su madre, dice la palabra, aunque mi padre y mi madre me dejaran, o sea, ya no los tengo, Jehová con todo me recogerá. Jehová Dios no se olvidará de nosotros como una madre no se olvida de un hijo. Señor, tú eres padre y madre para muchos. En esta hora ven a consolarlo, ven a darle fortaleza en el interior. Dale un día hermoso a cada uno de los que están aquí en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.